Arquímedes, además de matemático, fue físico y un gran inventor. A diferencia de la línea tradicional del pensamiento griego especulativo, él se valió de la experimentación para obtener resultados matemáticos, que después demostraba rigurosamente. Para hallar áreas y volúmenes de cuerpos complicados, Arquímedes imaginaba la figura descompuesta en infinidad de trozos pequeñísimos que después reagrupaba convenientemente. Este procedimiento supuso un gran avance a las matemáticas de su época.